Do you know me, baby? Eso, tú sabes. Nesto y Lenny, Nesto y Lenny. You know, para que lo baile. Tú sabes, encendido, ¿eh? Es Nesto y Lenny, fichureando. Un, dos, tres, va. Rumba, play. Oye, cómo suena esto. Internacional, somos nosotros. Y venimos acabando, más ninguno. Quisiera, mami, robarte todo tu cuerpo, acariciarte mientras te digo, mujer, que le sueña tú de mi querer. Pégate, pégate junto a mí, que yo te voy a amar. Ese movimiento de cadera que me va a matar. Pégate, pégate junto a mí, que yo te voy a amar. ¿Sabes? Ese movimiento de cadera que me va a matar. Mami, yo quiero, dile, dile, contigo estar. ¿Cómo? Junto a tu lado. Bailar, gozar. Yo quiero, reina, ser tu bebé. Encendido, junto contigo, en lo que sé. Ya no voy a esperar por ti. Ahora quiero que tú estés conmigo bailando. Ya no voy a esperar por ti. Pero no me dejes. Ahora quiero que tú estés conmigo bailando. Pégate, pégate junto a mí, que yo te voy a. Si no quiero llevarte y en la pista, reina, besarte junto a tu lado, yo sé, dueño yo de todo tu querer. ¿Tú sabes?